en unos momentos más, domingo 6. Bandazos que da la historia, mis valedores. Los coletazos de la política utilitarista. Es difícil imaginar a Barack Obama en el suelo de Cuba, mentando a José Martí y citando frases de algún poema de Nicolás Guillén. Este acercamiento de Washington y La Habana, que acaba de producirse después de años y décadas de distanciamiento, constituye el inicio de una relación provechosa para la isla, tanto como seguramente lo va a hacer para los grandes consorcios de Norteamérica y otros países que ya se preparan para caer sobre el territorio cubano y su población de clientes potenciales. Es tan solo una maniobra cosmética de política ficción, de un producto de vitrina, un incidente de turismo, pintoresquismo y folclor, y que sigan adelante el bloqueo comercial y Guantánamo. Se trata de una alianza concertada con intenciones ocultas y en igualdad de condiciones, sin intenciones ocultas, en igualdad de condiciones. Cándido de mí. En esa maniobra atípica y audaz, alguno de los dos protagonistas principales claudicó. No hubo claudicaciones de por medio, buena fe entre políticos o el abrazo del oso imperial contra el territorio libre de América, al que ya considera debilitado e indefenso como para realizar cabalmente su absorción. ¿Ustedes qué opinan? Compañera Isabel Macías, el resto corresponde a su buena persona. Sí, maestro. Estas son las señas telefónicas para área metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Pues van aquí raigones de la terrible historia que ha vivido la isla frente a su vecino imperial, así como raigones también de las acciones que a partir del domingo anterior y a lo largo de 48 horas acontecieron entre los mandatarios de Cuba y los Estados Unidos. He espigado entre mi material, he quitado más de la mitad de lo que traía para ustedes, mi tiempo del programa, no mi tiempo de vida, no da para mucho más. En fin, yo he venido acá para dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría en el hemisferio. Esto lo dijo al llegar a Cuba Barack Obama y agregó, cultivo una rosa blanca, ustedes saben, de un poema, no de los mejores, digo yo, de Martí. Cuando esto lo dijo, los aplausos de los cubanos. Vine aquí, dice Obama, extendiendo la mano de la amistad al pueblo cubano. Y habla un ex espía cubano, Gerardo Hernández, y a la letra dice: considero que la nueva política norteamericana, el turismo, los intercambios diplomáticos, comerciales, culturales y deportivos se asemejan al abrazo del oso, porque su objetivo es socavar el sistema desde dentro. Tenemos razones para ser muy cautelosos, Estados Unidos, y cuando esto es al abrazo del oso, porque su objetivo es socavar el sistema desde dentro. Tenemos razones para ser muy cautelosos, Estados Unidos, y cuando esto escucho, desde medio siglo, muchas personas quieren un acercamiento real para congresistas, pero congresistas con influencia y también la propia administración no ha renunciado a su objetivo con Cuba, y el objetivo siempre ha sido destruir la revolución. Están apostando a que ahora podrán hacerlo con el abrazo del oso. Lo que era Cuba y lo que es, a ojos de su poeta oficial, no me gusta para nada el título, Nicolás Guillén. Bueno, azúcar para el café, la que ella endulza me sabe como si le echaran hiel. Esta es la Cuba que conoció en su juventud el poeta. Azúcar para el café, lo que ella endulza me sabe como si le echaran hiel. Así describe el poeta la situación de una Cuba que hasta los tiempos de Fulgencio Batista fue mancebía de gringos intoxicados de alcohol y demás sustancias, y cuyos ancestros se adjudicaban la posesión de la isla. John Adams, en 1783, decía: las islas del Caribe constituyen apéndices naturales del continente americano. ¿Cómo resistir?, decía, ¿cómo resistir la convicción de que la anexión de Cuba será indispensable para la continuación de la Unión? Independencia de Cuba, epopeya de siglos. Cuba ha venido a ser de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de nuestra Unión, afirmó el presidente Adams, y dijo: ya separada de España, Cuba es incapaz de sostenerse por sí sola. Tiene que gravitar por fuerza hacia la Unión, a la cual le será imposible dejar de administrarla y admitirla en su seno. Y en 1812, un mapa de los Estados Unidos levantado por su gobierno incluía como propiedad los territorios mexicanos de Texas, Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo México y parte de Nueva Vizcaya y Sonora, como también la isla de Cuba como parte natural de la Unión. En 1898, la flota de guerra de los Estados Unidos bloqueó la isla, invadió por sorpresa Santiago de Cuba, se apoderó de la bahía de Guantánamo, y años más tarde lo afirmaba Manuel Sanguili. Los invasores ya han visto a Guantánamo, jamás renunciarán a su posesión, y la bahía de Guantánamo ya es, dijo, de los Estados Unidos. Pero allí la profecía de Guillén: ¡ay, Diana, ya tocarás de madrugada algún día! tu toque de rebeldía. Ay, Diana, ya tocarás. En fin, que muchas declaraciones, tanto de norteamericanos como de cubanos, están consignadas en este documento que yo escribí, pero voy a decir nada más el final. Llega Guillén a sus 57 años con una Cuba liberada de Estados Unidos, y caramba, es tan famoso su poema, Tengo. Voy a decir de él solamente el final. Tengo, vamos a ver. Tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Tengo, vamos a ver. Tengo lo que tenía que tener. Sí, pero decía, preguntaba yo hace algunos ayeres, ¿cuál de tantas versiones de adictos y malquerientes es Cuba? Única es, irrepetible y múltiple, la versión de W. Mills, la del combatiente de Sierra Maestra, que a descargas de fusil hizo posible esa Cuba única, y la de un Armando Valladares, poeta desfalleciente, en las cárceles políticas, entrecomillado, de Fidel, que en versos medianejos lo asienta en el documento humano. Me lo han quitado todo, las plumas, los lápices, pero me queda la tinta de la vida, mi propia sangre, y con ella escribo versos todavía. Y sigue el poeta, mediano como el propio Guillén, el poeta cubano Armando Valladares, preso por aquel entonces en una cárcel de Cuba. No podía ponerme en pie y me movía sentado arrastrándome sobre las nalgas. El ensañamiento de los guardias no hay cómo narrarlo. Uno de ellos llevó una lata de 5 galones a los presos comunes para que orinaran y defecaran en ella. Cuando la tuvo llena hasta la mitad de esas inmundicias, les agregó agua, subió al techo de malla de las celdas. Fui el primero en recibir el impacto. Voy a decir el final, mis valedores. Recuerdo a mis compañeros que con una sonrisa en los labios marchaban a los paredones. Pensé en la integridad de aquellos mártires que morían gritando, ¡viva Cuba libre! ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo el comunismo! Mis valedores, ¿qué tendrán? ¿Serán opuestos? ¿Por qué aquí en México? ¿Por qué el vecino imperial en su manipulación pone como lo peor de lo peor el comunismo? Si lee uno el Evangelio, se da uno cuenta que allí Jesús habla, sin decirlo así, de comunismo. ¿Por qué esta satanización? ¡Ay, Cándido de mí! Pues la Casa Blanca, por supuesto. Entonces, cuando Bush hubo una marcha gigantesca de millones en Cuba, y uno de estos cubanos dice, yo marché obligado. Ah, porque en Estados Unidos los periódicos dijeron, primera plana, los forzó a marchar el tirano. Allí tienen la indoctrinación, y nosotros, los pobres de espíritu, débiles, que lo mismo sucumbimos al terrible comunismo que a los teletones y porquerías de esas. ¡Qué débiles! ¡Qué vulnerables somos! Pero en fin, el periódicos de Estados Unidos los forzó a marchar el tirano. Y un cubano dice, sí, yo marché obligado. Y luego dice en su documento que todos los diarios, incluyendo los mexicanos, publicaron. Conmigo tiene razón Estados Unidos, fui forzado a marchar. Los cubanos fuimos obligados a la gran marcha, como antes firmamos la iniciativa de modificación de la Constitución. Efectivamente, yo acudí presionado al malecón, y estoy convencido de que igual les ocurrió a otros de los 9 millones de participantes de todo el archipiélago. De esa forma, suscribí el documento que al final resultó avalado por millones de cubanos mayores de 16 años de edad. Me obligaron, sí, pero no fue nadie del gobierno ni de mi partido. Me obligaron la mayoría, la memoria, la actualidad y el mañana. La memoria, la actualidad y el mañana. Temprano en esa fecha, Félix Varela tocó a las puertas de mi corazón. Al ilustre presbítero lo acompañaban el Céspedes Padre de la Patria, el generalísimo dominicano, que convirtió el machete en alma independentista, el Bayardo Agramonte, el Calixto de las tres guerras y una estrella en la frente, el Maceo de fuerza en el brazo y en la mente, el Martí autor intelectual, el Camino del Pueblo y el Che de América. Me obligaron a marchar. Los 20,000 hermanos torturados y asesinados por esbirros de la tiranía batistiana. Esos mismos prófugos de toda justicia que aún se pasean por las calles de Estados Unidos, donde gozan de privilegios otorgados por las autoridades para detonar explosivos, atentar contra dirigentes de otros países, aumentar fortunas con el tráfico de drogas y de personas, secuestrar a niños. Me sentí obligado por el enero de libertad y el jirón de victorias, por los niños alfabetizados en aquella gesta de cartilla y farol. Me obligó la alegría de saber que la tasa de mortalidad infantil es de apenas de 6.2% en cada 1,000 nacidos vivos. Y es que disponemos de más de 67,000 médicos a dos pasos del hogar, y de los cuales casi 2,000 prestan sus modestos esfuerzos a 110 pueblos desposeídos en otras tierras del mundo. Me obligaron los científicos de la ingeniería genética y la biotecnología que fabrican armamentos, es verdad, pero armamentos para hacerle la guerra a plagas y enfermedades y salvar millones de vidas en cualquier rincón del orbe, y las sonrisas infantiles arrancadas de una muerte segura por la vacunación contra 13 dolencias cubanas que flagelan a la niñez de otras latitudes. Me obligaron los millones de alumnos en todos los niveles de la enseñanza, cada vez mejor preparados por sus valientes maestros, en más de 50 universidades de solo 3 que existían en 1959... y en los miles de escuelas con equipos de computación, televisores y videos para las teleclases, hasta en el más recóndito rincón de nuestra geografía. Fui obligado a marchar por los abuelos que saben de su vejez garantizada, y por las mujeres que conquistaron su derecho a la igualdad y que en muchos frentes han sobrepasado a los hombres. Me obligó el orgullo de la Escuela Cubana de Ballet y el cine, verdaderamente nacional, real desde 1959, y los más de 60 títulos olímpicos. Yo marché obligado por ese Bush colocado en la Casa Blanca por el fraude de los sargentos políticos de Miami, y quien con sus discursitos volvió a ofrecerle la enmienda Platt edulcorada a ese pueblo mío que se cansó de decir yes cuando aprendimos a no bajar la cabeza como esclavos, para impedir a tiempo que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Sí, yo marché obligado. Pues sí. Ayer, anteayer, en el matutino, escribe Guadalupe Loaesa. Michelle Obama. Michelle escuchó sorprendida algunas estadísticas. Fue el lunes pasado, más o menos. Escuchó sorprendida algunas estadísticas. En Cuba más mujeres representan, o más bien, en Cuba las mujeres representan el 48% de la fuerza laboral. 9 de 15 provincias cubanas tienen a una mujer frente al gobierno. Igualmente, las mujeres encabezan la administración de justicia y 8 de cada 10 profesionales de la educación son mujeres. En lo que se refiere a los parlamentos, las mujeres representan el 48.86% y el 45.2% del Consejo de Estado. En otras palabras, dice Guadalupe Loaesa, Cuba es la cuarta nación del mundo con mayor representación femenina. Empoderadas como están las cubanas, cuentan con todos los gastos médicos gratuitos. No en balde la expectativa de vida para ellas es superior a los 80 años, con una tasa de mortalidad materna de las más bajas del mundo. Además, tienen derecho a una pensión por viudez, una licencia de maternidad retribuida hasta un año después de nacido el bebé, y el derecho a la tierra y a recibir créditos bancarios. ¿Qué hubiera sido? Pregunta Guadalupe Loaesa. ¿Qué hubiera sido este país para las mujeres sin bloqueo? Ya no voy a leer completa la declaración de John Adams, que en 1783 lo afirmaba. Cuba para España, mientras no sea de Estados Unidos. Para los cubanos, nunca. En fin, sigue la relación de agravios, pero agravios objetivos, no simplemente habladas, echadas, como allá decimos. Ahora, La Habana, 22 de marzo. Oiga, ¿cómo estamos? Uf, qué difícil saberlo. A 27. ¿Y por qué tiene usted siempre que exhibirme de tarugo? A 27, pues ahí enfrente tenemos el letrero. La Habana, 22 de marzo, el presidente cubano Raúl Castro había sugerido, deje de decir desde el principio, si tengo tiempo, en Cuba hay presos políticos y el gobierno de Estados Unidos ha entregado listas de ellos a las autoridades de Cuba. Esto lo dijo el lunes un asesor del presidente Barack Obama durante su histórica visita a La Habana. Hay presos políticos. Y contesta Raúl Castro, dice, he compartido muchas de estas listas. A ver, sí, he compartido muchas de estas listas con el gobierno cubano en el curso de estos 2 años de tratar con ellos. No, esto lo dice a los periodistas el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Bin Rhodes. He compartido muchas de estas listas con el gobierno cubano en el curso de estos 2 años de tratar con ellos. Y por supuesto yo lo tomo como una puntada lo que contestó Raúl Castro. ¿Qué presos políticos? Dime los nombres, dame los nombres. Si hay presos políticos, antes de que llegue la noche estarán sueltos. Bueno, lo tomo como una puntada más. Entonces, ahora, esto, Mike Jagger, el gran showman británico, cómo tengo que hacer malabares con la boca, con la lengua, con los labios, con la campanilla, con las amígdalas de aquí de por ahí, con las amígdalas, con aquello de que el gran showman británico, esto de que los, ¿cómo se llama este conjunto que fue a Cuba y que aquí también cantó? Los Rolling Stones. Ellos, miren esto, yo acabo de poner una línea sobre esta nota de prensa. Rusia no era, comenzó a ser. Cuba, que sí era, volverá a ser. Me explico. Rusia no era, comenzó a ser. La Unión Soviética no la voy a juzgar en este momento. Había seguridad más que libertad. En Estados Unidos hay más libertad que seguridad, para los negocios me refiero. Entonces, Rusia no era y comenzó a ser cuando en 1989 cayó el muro de Berlín, cuando la perestroika de Gorbachev y la Glasnost, la Unión Soviética dejó de ser y comenzó a ser Rusia. Y comenzaron las mafias de la droga, los asesinatos, los drogadictos, las prostitutas a pasto, todo esto en Rusia. Y Rusia comenzó a ser como Occidente, con todas las lacras de Occidente. No me parece, pero caramba, no me vayan a ustedes a decir que chapado a la antigua y demás. No me parece ver que en Rusia, ya las jovencitas al subir o bajar las escaleras del metro, ya estén mostrando los que una compañera decía con esa pronunciación, los chonchines, caramba. ¿Qué fue burka? Bueno, ni burka ni chonchín al aire, vamos a mediar, pero en fin. Ahora Rusia, ¿en qué se distingue de cualquier país corrupto de por acá de Occidente? Rusia no era, comenzó a ser. Ahora, Cuba sí era. Era la mancebía de los viejos decrépitos pensionados de guerra de Estados Unidos. Y acá los viejos se refocilaban con jovencitas prostitutas, mientras los Benny More, ¡ah, qué voz de Benny More! ¿Para qué tomaría licor y se queman su vida en un momento? Bueno, mientras la voz de Benny More decía Guantánamo, precisamente, y decía Santa Isabel de las Lajas, querida. ¿Cuál otra? No hablo de los boleros que cantaba Benny More, los boleros no me gustan pero ni para limpiar zapatos, que no deben inclinarse a limpiar los zapatos de nadie. Pero en fin, no boleros, sino sones cubanos. ¿Cuál? ¿Santa Isabel, Guantánamo? Pues tantas más que no recuerdo. Dejé de oír esto hace mucho. Ah, están mandándome un mensaje. No, es mensaje, maestro, es llamada. ¿Puede hacer el favor de acercar el...? Bueno, entonces, Cuba, que sí lo era, volverá a ser, me refiero a esto, muy concentrado, digo a ustedes, muy concentrado, esta nota de prensa de Daniel Lozano de La Habana. Mike Jagger, el gran showman, pero sí, un día de estos van a poner de moda en que los jóvenes, y hasta nosotros, usemos pan, ¿no? ¿Cómo les llaman? Los pantalones de mezclilla. Por si fuera, permítanme, por si fuera muy urgente. Sí, bueno. Señor Obama, perdóneme, si no estoy hablando mal de usted. Bueno, comeremos, pero usted paga. Bueno, quién sabe. A ver, dice. Bueno, pues a ver si vuelven a llamar y conteste usted, por favor. Entonces, les digo, nos van a poner un escote acá atrás y vamos a mostrarlas porque somos jóvenes audaces, porque somos viles imitadores de todo lo gringo. Ya somos gringos de segunda en nuestra forma de hablar, en nuestra dieta alimenticia, en nuestras ropas. En todo, nuestra mentalidad está en Estados Unidos, después de que el dañero mayor del mundo a nosotros nos arrebató más de medio país. ¡Ah, pero cuánta ilusión tenemos de ser gringos! Toda la culpa. Bueno, pues el vecino imperial tiene la anuencia de los gerentes generales de Iberoamérica, que antes se llamaban presidentes del país, presidente nacional, ahora son gerentes, y tienen las dos grandes ventanas, Estados Unidos, el vecino imperial, tienen las dos sucias ventanas con las que nos derrotan y nos vuelven gringos de segunda. Esas dos ventanas las maneja una Azcárraga y la otra Salinas. Creo que es más dañero. Se debe decir dañino, a propósito digo dañero. Salinas Pliego que Salinas de Gortari. Salinas de Gortari dinero nomás, pero Salinas Pliego, miren, caídos los jóvenes, abobados. Y vuelvo a decir la anécdota que presenció la compañera Isabel Macías en el metro, un 2 de noviembre, Día de Difuntos, dos jóvenes. Sí, dos jovencitas, diciendo, vengo fashion. Me veo muy fashion. Y significaba que venía pintarrajeada de, ¿cómo se dice? Pues de Halloween. Día de Muertos. Oiga, sea usted moderna. El Halloween, Día de Muertos es para nosotros. Días de Muertos para nosotros ya sea el Halloween. Bueno, entonces, Mike Jagger, el gran showman, saludó a Cuba, que se reunió anoche. Es el 26 de marzo, anoche 25 de marzo, a los pies de su banda, a los pies de la banda de Jagger. Simbólicamente, a los pies de la banda, los cubanos, caramba, yo que estuve pendiente, cercano a la revolución cubana y que simpaticé con ella, digo simpaticé en pasado porque ya a estas alturas es otra etapa de la revolución. También estoy con ella en la nueva etapa. Pero no estoy con los cubanos estos que hicieron lo que van ustedes a escuchar. Los antiguos enemigos del norte desataron pasiones en el país de la trova y el son, postrado, el país postrado, ante el reggaetón y canciones como el Chupi Chupi. ¿Conoce usted la canción El Chupi Chupi? Pues no conozco el Chupi Chupi. ¿Usted, Crescencio Suárez, conoce el Chupi Chupi? Pues qué mal estamos. Estamos totalmente fuera de hongo, como decía mi hijo. O sea, fuera de, onda, como dicen los demás, fuera de hongo. Bueno, los antiguos enemigos del norte desataron pasiones en el país de la trova y el son. Les decía yo, el son. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía, cuando Martí se batía con el machete en la mano, cantado por Celina y su ahora ex compañero Reutilio. Esos eran sones de la tierra vieja cubana, y ahora postrados ante el reggaetón y el Chupi Chupi. Y uno de estos, cubanos dijo: para mí este concierto es hacernos justicia. Y dice otro, Roby Medina: no me lo podía perder, incluso acabo de comprar por $10 la camiseta de los Rolling. ¡Ay, qué bonito! Y finalmente, muy extensa la nota, pero la extracto, cientos de selfies. Ya me dijeron que selfies es una foto, que quién sabe qué, pero ¿vestido uno o alborotado nada más? Pues las dos cosas, maestro. Bueno, cientos de selfies con la lengua afuera, así dice, lengua, como decimos, lengua de fuera, cientos de selfies con la lengua afuera, imitando su símbolo ya universal. Ay, cubanos, mírense en la juventud mexicana, a ver si reflexionamos. Empresas de Estados Unidos preparan la entrada en el jugoso mercado cubano. 240 directivos evalúan las nuevas oportunidades. Válgame. Cuba, el objetivo de las empresas estadounidenses. El Wall Street Journal afirma que entre las compañías norteamericanas que esperan iniciar negocios en Cuba se encuentran gigantes empresariales como AT&T, Starwood, Hoteles Resort Worldwide y Marriott International. Y, comillas, somos optimistas. Claro que tienen por qué serlo. Somos optimistas. Creemos que el gobierno de Estados Unidos nos dará luz verde y pronto tendremos en Cuba nuestros hoteles bajo la bandera de Marriott. ¡Ay, qué bonito! Y las agencias de viajes y las compañías aéreas norteamericanas obtuvieron derecho a ofrecer sus servicios sin tener que solicitarlo con antelación. Bonito. Y las agencias de viajes y las compañías aéreas norteamericanas obtuvieron derecho a ofrecer sus servicios sin tener que solicitarlo con anterioridad. JetBlue. Miren ustedes, estas palabras, estos conceptos, estos consejos, estas advertencias de José Martí, digan si tienen o no vigencia el día de hoy, en 1770 y tantos, creo que, o 72 o 79, no me acuerdo la fecha exacta, el duque de Aranda al rey de España le advertía: ese pequeño va a ser un gigante, Estados Unidos, y va a hacer mucho daño en los alrededores, en los países adyacentes va a hacer mucho daño, cuidado. Dijo el español: no hay cuidado, y siguió la marcha de las acciones. Bueno, el cubano, el apóstol, el poeta, el estadista, el visionario, el periodista, el mártir, el genio americano José Martí, nos dijo desde mediados y finales del siglo XIX, cuidado, Estados Unidos tiene sobre nuestros países miras muy distintas a las miras nuestras. Son de miras de factoría y pontón estratégico. Cuidado en el trato con Estados Unidos. Ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar. Cuando se vive cerca de un pueblo que por tradición nos desdeña y nos codicia, que en sus periódicos y libros nos befa y achica, que nos tiene por gente femenil que de un bufido se va a venir a tierra por su preocupación contra las razas mestizas, es deber continuo y de necesidad urgente erguirse cada vez que haya justicia u ocasión, a fin de irle mudando el pensamiento y mover a respeto a los que no podemos evitar. Ellos, celosos de su libertad, nos despreciarían si no nos mostrásemos celosos de la nuestra. Ellos, que nos creen inermes, deben vernos a toda hora prontos y viriles. Y sigue Martí: cuando un pueblo, oigan esto, y piensen en México, y piensen en la Casa Blanca, sí, la de Estados Unidos, cuando un pueblo es invitado a unión con otro, podrá festejarlo con prisa el estadista ignorante y deslumbrado, podrá celebrarlo como una merced el político venal o demente, y glorificarlo con palabras serviles. Pero el que siente en su corazón la angustia de la patria, el que vigila y prevé, ese ha de inquirir y ha de decidir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y el del convidado, y si están predispuestos a la obra común por antecedentes y hábitos comunes, y si es probable o no que los elementos temibles del pueblo invitante se desarrollen en la unión que pretende con el pueblo invitado. Finalmente, de Martí, de José Martí: jamás hubo en América, de la independencia a acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos, potentes, prepotentes, repletos de productos invendibles y determinados a extender sus dominios en nuestra América mestiza, hacen a las naciones americanas de menor poder. Hombres y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena, a ver si es blanda o si resiste. Y hay que poner la carne dura, de modo que eche afuera los dedos atrevidos. En su lengua hay que hablarles, puesto que ellos no entienden la nuestra. ¡Cuidado!, nos dice. Hay que tomar en cuenta semejantes advertencias. Y si no, miren lo que está ocurriendo con nuestro país. Miren lo que ocurre con la reforma energética. Miren lo que ocurre con este México que fue el de la independencia, aunque la hicieron los curas, que fue el de la revolución, aunque la hicieron, la hizo la pequeña burguesía. El campesino, en mayor escala, obrero después, nada más pusieron la cuota de cadáveres. Pero esto que está ocurriendo allá y aquí puede ser una advertencia, puede ser una oportunidad. Hay que estar alerta, mis valedores. Todo esto somos nosotros, Cuba y México. Bueno, ¿qué les parece si los invito a nuestro taller de teoría política? Necesitamos muchísimo de ella. Teoría política, en donde se estudian los problemas actuales, pero desde la historia, la perspectiva histórica, el ayer y el hoy. Recuerdo a ustedes que con el corto plazo les están proyectando solo un rollo de la película. En nuestro taller de lectura estamos pasando la película completa. Y así ustedes, que hoy solamente miran el rollo 6 y que no pueden decir, no pueden hacer una evaluación y no pueden ver en dónde está el bien y el mal en estas conductas de los países y de los individuos, entonces, con la historia, con la raíz, vamos a entenderlo. Taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí mismo, todos los domingos, taller de lectura, de la 1 de la tarde a las 2:00. Allí con ello, literatura, pláticas, nada de desarrollo personal, nada de esas patrañas. Desarrollo humano, superación personal, consejitos de que sonríale al mundo y el mundo les va a sonreír, esquincas y demás. No, no. Algo sólido, bueno, y con lo que estamos saliendo de la mediocridad. Esos son los dos talleres, la invitación, cito 2 cuadras largas, un parquecito, y en uno de los flancos está el juglar. Ahora, los mensajes de ustedes, y pongo de relieve este de Víctor Hernández Herrera, de Iztapalapa, que me parece mucho, muy importante. Ayer me habló el compañero, estaba deshecho. Dice Víctor Hernández Herrera: Mi mamá fue a cambiar una botella de aceite a Aurrera, Ferrocarril, Hidalgo. ¿La conoce usted? Hidalgo. Hidalgo. Dice aquí Hidalga. Bueno, a Aurrera, Ferrocarril, Hidalgo. Si no es así, que el compañero Daniel Cruz nos aclare. Le pidieron que pasara a comprar algo y que a la salida pasara a atención a clientes, pero al salir la detuvieron y la llevaron a la delegación. Hasta el momento sigue allí, desde el día de ayer, sábado. Es una injusticia porque no la atendieron tan pronto como llegó. El compañero Víctor Hernández Herrera me habló anoche y dijo: yo estoy aquí y aquí voy a pasar la noche. No tengo dónde dormir, ni voy a dormir. Voy a pasar la noche aquí con mi mamá presa, con mi mamá en la delegación. Porque en Aurrera, Ferrocarril, Hidalgo, ojalá que esté bien Hidalgo, va a comprar, a cambiar una botella de aceite y el resto es el horror. Caramba, pues me extraña porque es el México de la justicia. ¿Algún otro? ¿Me permiten? Esto va por cuenta mía. Ernesto Vázquez, los Rolling Stones tienen un fideicomiso para promover de instrumentos musicales a músicos cubanos. ¿Algún otro? Alfredo Encino. De por medio está el petróleo que hay en aguas profundas, en el Golfo de México, de los que Cuba también tiene derecho. Manuel Rodríguez, primero, gracias de lo que dice. Bueno, desde que salía en televisión, he notado una evolución del maestro hacia una radicalización. Antes ponía son jarocho y ahora pone música que la gente no entiende y desprecia la música popular. No puede radicalizarse tanto porque lo van a dejar de escuchar. Usted es vocero de todos, de todo el auditorio cautivo que por fortuna he logrado acopiar. Es usted el vocero de todos, como para decir con autoridad y sobre todo autoridad moral. Si no pone sones jarochos, lo van a dejar de escuchar. Piense, nada más otra cosa muy aparte. El son jarocho, yo digo veracruzano. Creo que jarocho tiene una acepción medio fea. Entonces, no puede radicalizarse tanto porque lo van a dejar de escuchar. La música popular tiene su razón de ser. Se ha vuelto intolerante. Para salir de la mediocridad necesitamos un maestro comprensivo. Ha perdido el humor. Gracias, Manuel Rodríguez. No creo, maestro. Oiga, todos tienen derecho, pero una cosa. Aprendamos esto. Estos mensajes son provocadores. Sí, y yo caigo en la provocación, lo leo como si nada. Alfredo Chávez, un saludo, maestro. Y sí, es Aurrera, Ferrocarril, Hidalgo. Ah, sí. Es Aurrera, Ferrocarril, Hidalgo. Ah, qué lugarcito como para ir de compras. Roberto Zúñiga, ¿cuál es su pronóstico para Cuba futura con esta nueva relación? Recuerden lo que dicen los sensatos. Vale más ser historiador que profeta. Vicente Pereda, saludo para nuestro mujer. José Martí advirtió a los latinoamericanos que solo un tanto podía celebrar los tratados de los gringos porque sus intereses. Cuba sí era, volverá a ser la mancebía de los gringos. Miguel Ángel Linares, es cierto que el pueblo cubano ya tiene médicos excelentes, excelentes deportistas y artistas, pero la prostitución, la pobreza, la carencia de muchos bienes básicos como la carne de res son terribles. Quizás la culpa la tiene el bloqueo. Está comenzando cuando Castro permitió que los rusos pusieran misiles nucleares en Cuba. Era lo mismo que podía hacer. Bueno, yo nada más digo a usted, tiene razón Miguel Ángel Linares. En Puerto Rico hay mucha carne de res. Un Estado libre asociado. Un Estado asociado, mucha carne de res. Que no siempre son compatibles la dignidad humana, la dignidad personal, la dignidad de un pueblo con la carne de res, pero pues son opiniones y opiniones válidas. Ladislao Méndez, ¿qué día va a venir a Tláhuac? La música que pone es genial. ¿Por qué a la gente le gusta escuchar música corriente? El Commander, ¿así dice el Commander? Sí, maestro. ¿Qué opina de la visita a Cuba de los Rolling Stones? Pues ya más o menos hablamos algo al respecto. ¿Quién? Miguel Ángel Linares. Sí. El socialismo y comunismo no son la solución. Las cosas de la República Checa son un ejemplo. El capitalismo neoliberal son el extremo. La obtención de ganancias sin control. El equilibrio es capitalismo social, tal como se practica en los países nórdicos, en donde se regulan las ganancias de las empresas por el Estado. El Estado. Si estudiamos lo que es el Estado y demás, pero no, ya no tengo tiempo de más. Sí, los católicos, como buenos católicos, esta Semana Mayor o Semana Santa, estuvieron, su conducta estuvo de acuerdo con sus creencias. Su conducta de católicos, cuántas minis y cuántos hilitos dentales fueron a admirar a Acapulco, caramba. Yo no tuve de la Semana Santa más que dar las gracias a doña, caramba, Lucina. Doña Lucina, esa capirotada. Bueno, todavía me hace agua la cana, la boca, perdón, sí, la boca, no la otra cosa. Entonces, José Abreu, el primer paso para invadir un país es colonizar su cultura, perfecto. Paralelo a la visita de Obama, llevaron a la banda inglesa Rolling Stones a Cuba, una banda sobrevaluada que se compromete, que es componente clave en el colonialismo cultural que ya está imponiéndose en la isla. Perfecto. Ojalá Cuba no termine como México, llena de imitamicos. Esto lo dijo Guillén. De imitamicos que escuchan música gringa que ni entienden, de bajísima calidad, pero que exaltan por el ¿qué? Sí. Por el aparato mediático propagandístico que les controla. Perdón quienes no escucharon su nombre. La próxima, por lo pronto, es todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Huitlahuac Acuña, Daniel Cruz. Soy Isabel Macías. Recuerden que hoy domingo están invitados al taller de lectura, 1:00 p.m, y ahí los estaremos esperando. Mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad que nos asfixia, observen en derredor, a salir de la mediocridad, ánimo.